Hola gente del YouTube, este video será corto, como vieron en el título hoy es mi cumpleaños, no solo vengo a decir esto, vengo con más anuncios, el primero es que se unan a mi nuevo servidor de Discord, link en la descripción, aunque ya lo había anunciado terminé borrando el video del anuncio, el segundo es sobre un especial del octavo aniversario del canal, ya que se creó el 20 de agosto de 2013, entonces les pregunto, ¿quieren que haga el tag del Locuendo o una animación con más loquenderos? Eso era todo, por favor comenten, y si tienen otra idea para el aniversario díganmela por comentarios, además, Pico 155 está ayudándome con los audios, si les interesa su canal vayan a la descripción y lo encontrarán, sube muy buen contenido, dicho esto adiós dioses.